las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y te vas a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidas a Radio Tarpuy. En este programa con chismes y más. Hoy día estamos con dos personas que antes estaban en producción, Dominga y Emilia. Y ahora en producción está Violeta y Ana Clara. Ana Clara. Que esta vez solo será por mientras, porque después va a volver a ser locutora. Ajá. Yo soy Luna y me presento. Yo soy Anaís, me presento. Yo soy Emilia y me presento. Volvemos con noticias después de la música. Fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Ah, ya. Producción, ¿podría poner música de fondo, por favor? Pero no tan fuerte. Sí, porque si no, no se nos escucha. Bueno, vamos con la primera noticia que nos va a contar Anaís. Bueno, una ministra, la ministra vocera de la Corte Suprema, por... Por favor, Anaís, continúa. Por Corte Suprema por Leyes, Corta de Isapres, dijo: somos simplemente espectadores. No sé qué tiene que ver eso, pero lo encontré en una noticia. Bueno, ahora vamos con otra. 9 muertos, 8 menores en un tiroteo en una escuela de Belgrado. Belgrado, ¿en dónde? Que es la capital de Serbia. Bueno, es ahora vamos con música y volvemos. Loca, loca, loca. dato curioso con Dominga. Es un dato curioso de que la Torre Eiffel en verano crece 15 centímetros. Que crece 15 centímetros más durante el verano. Más alto. Pero no lo entiendo mucho porque es un dato bastante raro. Como que sí, crece algo. Es raro porque en realidad como que la Torre Eiffel no sé si puede crecer sola porque está hecha por los humanos. Además no creo que sea una planta. Bueno, ahora vamos con música. Músico. Y volvemos después. Toca, toca, toca. In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Y ahora sí, hola. Ya volvimos. Ya volvimos. Ahora vamos a contar un poco qué hicimos hoy día en el colegio. Empezamos con Anaís. Bueno, nosotros hoy hicimos un ensayo de nuestros exámenes libres. Y eso hicimos hoy. Ahora cuéntanos qué hiciste tú en otro momento, Lunay. Bueno, vamos, no sé si, creo que sí lo comenté, pero el próximo martes vamos a ir a La Campana por un, como una ceremonia, porque vamos a ofrendar, no sé cómo se dice, unas cosas que le pusimos como hojas y eso. Ahora vamos con Dominga. El paseo va a ser con todo el colegio. Ajá. Nosotros en unos días más vamos a ir a un laboratorio un observatorio de las estrellas que va a ser en un paseo en bus y vamos a ir a ese lugar a ver las estrellas. Pero no sé cómo va a ser en el día, cómo vamos a ver las estrellas si es en el día. Emilia, ¿nos puedes contar qué hiciste hoy o qué te gustaría contar? No. Bueno, eso ahora vamos con música y después venimos con terror. ¿Lo escuchó? Baby, calm down, calm down. Yo, this your body put. La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y no nos la cuenta los shows, no partí ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue, no pues que muy tragadito. Estoy buscando melao, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora las bendiciones me duelen. Y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que... Hola, bueno. Ya volvimos. Ahora vamos con terror. Producción, ¿puedes poner música de terror de fondo? No sé si se escucha, yo no escucho nada. Es que no está sonando nada. Sí. ¿Narrow? Bueno. ¿Marrow? ¿Quién quiere empezar a contar las historias de terror? ¿Marrow? Producción podría bajar un poco. Perdón. ¿Producción le puede subir un poco? No, le suba. Sí, ya. ¿Vamos con Anaís? Bueno, mi historia de terror fue la que no alcancé a contar ayer. Oh, ya vi. Que era... Que era sobre yo y mi amiga Emilia, que está acá. Estamos saltando en la noche en la cama elástica. Sí. Eran como las 12:30, casi una. Sí, lo recuerdo muy bien. Y bueno, estábamos y mi amiga Emilia se pegó con un palo que estaba en la cama elástica y se rompió el brazo. Producción, ¿puede bajarle la música un poquito? Y para ayudarla, la estaba llevando a la casa que estábamos, porque estábamos como en un campo. Que fue en el fin de semana. Sí. Pasado. Sí. Y la estaba llevando y como era muy tarde, estaba todo oscuro y la Emilia le dolía mucho porque se había quebrado el brazo. Y me estaba saliendo sangre. Bueno, y en lo que llegábamos allá, escuché un ruido muy fuerte y nosotros nos asustamos y vimos pasar una sombra. Muy rápido. Sí. Da miedo. Después escuchamos a una niña gritar. Gritar de la nada, sí. O sea, estábamos ahí. Y de la nada grita. Alguien grita. No sabemos de dónde viene y se escucha por todos lados. Sí. Bueno, esa fue mi historia. Ahora vamos con la Luna. Bueno, perdón, estoy media ronca porque me medio resfrié y les quería contar algo que me pasó en las vacaciones que me dio mucho miedo. Yo ahora sabía que eso no parece de terror. Sí. Yo estaba, habíamos ido al bosque. Bájale un poquito la... ¿Qué? Baja un poquito la voz. Estábamos yendo al bosque porque arrendamos una cabaña al lado del bosque. Y estábamos ahí y... ¿Narrow? Fuimos a excursionar. para saber cómo era el bosque porque se veía bonito. Pero nos tardamos mucho en regresar porque nos habíamos perdido. Entonces ya estaba a punto de oscurecerse y vimos como una cabeza de un lobo. Y aquí no hay tantos lobos en esa parte que habíamos ido. Entonces, lo decía ahí en algunos carteles. Sí, no decía nada. Y me dio mucho miedo. Y vimos que el lobo estaba en dos pies. Ah, fue y... como la historia del Borja que había dicho sobre él. Sí, pero no. es que pasó otra cosa. Y eso fue, en realidad eso no era verdad. Porque después vimos y solo eran unas ramas. No era un lobo. Entonces seguimos caminando porque nos empezó a dar mucho miedo. Y vimos escuchamos como... vimos como sonidos. Como una telaraña muy grande. Y escuchamos un grito muy fuerte de una señora que gritaba ayuda. Y me pareciera como que si estuviera en algo muy peligroso. Sí, y nos dio mucho miedo. Y cuando salimos, vimos que... y cuando ya logramos salir del bosque, vimos que los últimos árboles que quedaban habían manchas de sangre como una mano. Tienes razón. Daba mucho miedo. Yo fui con la Emilia. Yo fui con la Emilia, ¿sabes? Sí. Estábamos juntas. Esa vez tenía yeso porque sí. Claramente me había sangrado la herida. Sí. Por romperme el brazo. Con la nariz. Bueno, entonces... ¿quién sigue? Bueno, la Dominga. Yo una vez estaba en el subterráneo de mi casa y vi una sombra pasar con mis amigos. Y cuando hablábamos, la luz se encendía, pero cuando apagábamos la luz, igual aunque habláramos se encendía y se movía. Entonces, de repente vimos una sombra que pasó al final del sótano. Y entonces nosotros salimos, pero igual de alguna manera la seguíamos viendo. Entonces ahí nos fuimos para arriba en mi casa y eso, nunca volvimos a saber de ella. Y ese tipo de cosas. Y al final volví a Soto una vez con mi mamá y mi mamá no se dio cuenta, pero yo igual la vi. ¿Qué cosa? No, la sombra. Y ahí esa fue la historia. Bueno, gracias, Dominga. Emilia, ¿tú quieres contar una? Sí. Una vez estaba en mi casa cenando tranquilamente. Es que tuvimos unos problemas con la música, ahora sí. Sí. Iba pasando para ir a mi pieza y de repente me asomo al espejo y me veo a mí. Pero empiezo con unos 10 minutos estando allí y empiezo como a ver cómo mi cara se deforma. Sí. Y de repente veo una sombra extraña que antes no estaba allí. No sé qué es. Después salgo corriendo de allí y no sé qué hacer. Qué miedo. Porque mis padres estaban desafortunadamente conmigo, durmiendo. Yo tengo otra historia que me acabo de acordar, que una vez yo estaba en el ático de mi casa. Porque era una casa grande, entonces estábamos ahí y... En el bosque, ¿cierto? Tú vivías en el bosque. Sí, po. Ah, perdón, esa era la otra historia, yo voy a contar otra. Que yo estaba en el bosque y... En el bosque... y estaba en mi casa, perdón por no hablar tanto tiempo, es que me estaban diciendo algo y no entendí nada de lo que me estaba diciendo producción. Yo estaba ahí y yo estaba en mi casa, en mi pieza. Y cuando estaba en mi pieza, como que era de noche y encendí la luz. Y para acostarme la apagué y cerré la puerta. Y cerré la puerta y las luces empezaron a parpadear. ¡Narro! ¡No hagas eso, Amelia! Y empezaron a parpadear hacia... Y me dio mucho miedo. Después vamos con música y continuamos con mi historia. ¡Chao! ¡Narro! ¡Narro! ¿Por qué no me abrían? Ya. Perdón que te salpique. Dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. ¿Hola? ¿Hola? Ya volvimos. Bueno, me dio mucho miedo y fui a encender la luz para ver qué estaba pasando. Y yo tengo un ventanal donde se ve el bosque. Y estaba cerrado el canal y se veía cómo las cortinas se movían como si hubiera viento. Después de eso, me fui a acostar donde mis papás porque tenía mucho miedo y no volví a pasar desde ese momento, desde ese día. Bueno, ¿alguna de ustedes quiere contar otra historia de terror? No, bueno. No, parece que no hay ninguna. ¿Narro? Bueno, yo seguiré con otra historia. Que estábamos solo yo y la Luné. Ah, sí, me acuerdo. Con un gato blanco. Estábamos en un edificio en el que trabaja su mamá. Ah, verdad. Y estábamos... Porque hay como un parquecito. Entonces estábamos... Sí, había un parque. Estábamos en los columpios del parque. Empezamos a jugar y en un momento estábamos hablando en los columpios y vimos que una casa estaba parpadeando las luces. Sí. Así, se prenden, apagaban. Es 100% real lo que estabas diciendo. Se prenden y se apagan. Y después de eso, nosotras vamos a ver esa casa y vemos que habían dos personas. Pero muy atrás, quietas, mirando para atrás. Era una niña como un... Creo que era un señor, ¿o no? Sí, pero era una niña con un señor. Y estaban quietos mirando hacia la pared. Y nos dio miedo, así que salimos corriendo. Y después volvimos a los columpios. Pero... la luz no dejaba de parpadear. La luz no dejaba y en un momento parpadeó las luces, pero mucho rato, y las prendieron. Y estaba la niña y el señor en la ventana. Después de... Parpadearon de nuevo las luces y ahí desaparecieron. Y ahí nos dio mucho miedo, así que... Seguimos a donde mi mamá. Sí. Bueno, esa es mi historia de terror. Ahora vamos con música y después el bloque de despedida. Sí, chao, mi arroz. Creímos que era un espíritu, de más que lo era. Ajá. Sí, seguramente. ¿Hola? Sí, no, sí, sigue escuchando. ¿Sí? ¿Mi arroz? Apaguen la música. Oh. No, o sea, saquen el micrófono, ¿y lo sacaron? Completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Filosofía barata, no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. Hey, hablándote claro, no te necesito. Bueno, ya volvimos. Ahora venimos con el bloque de despedida. Muchas gracias por escuchar Radio Tarpuy en este programa con Chismes y Más. No olviden escucharlo siempre en www.radiotarpuy.blogspot. .blogspot.com. Bueno, yo soy Anaís y me despido. Yo soy Emilia y me despido. Yo soy Domingo y me despido. Y yo soy Eluné y me despido. Escuchen siempre Radio El Aullido. Chao. Chao. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel. Tell me no, oh, oh, oh, oh. Friends, could they come and let you go? Could they come and let you go?